Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te Recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en sí. Hola, muy buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Espiral de Resistencia Radio en este sábado 9 de octubre. Nos tardamos en hacer esta próxima entrega de Espiral porque la verdad es que hemos estado un poco cansados, con cara de capitalismo, Santiago y yo, así que no habíamos podido tener este tiempo. Estuvimos a punto de hacerlo la semana pasada, es cierto, Santi, estuvimos a punto, pero ya no nos dio la vida. Quiero que sepan que trabajamos de lunes a viernes y a veces nos quedan pocas energías, pero estamos de vuelta y teníamos muchas ganas de hacer este programa porque en esta semana se movieron mucho las fechas de cumpleaños, las fechas también de aniversarios luctuosos de personas que nos gustan mucho. Así que antes de entrar de lleno con esta conversación con Santiago Triana, estábamos escuchando o empezamos este maravilloso programa con Víctor Jara, que siempre es un referente para el programa, para Santiago y para mí, y para los temas que hablamos en estas emisiones, sobre todo cuando hablamos de temas latinoamericanos, porque Víctor Jara, bueno, es una de las referencias musicales, sobre todo en canciones con una carga política e ideológica muy fuerte. Y con esta canción que este Recuerdo, Amanda, y la presentación que hace, ¿no?, de sobre los obreros de los que trata la historia, de cómo está ese momento en el que Amanda va a buscar a Manuel, y que de fondo tiene una historia muy, muy triste y muy melancólica, y que también representa muchos movimientos sociales, obreros y de trabajadores en Chile y en Sudamérica. Así que bienvenido, Santiago Triana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta semana de octubre? Cuéntanos un poco. Hola, Erika, un gusto estar de vuelta. Sí, es verdad que a veces las energías son escasas y que sobre todo la semana anterior tuvimos eso, una actitud y una cara de capitalismo tipo Wall Street 1929. Pero bueno, estamos aquí de vuelta en un Espiral. Yo encantadísimo, como siempre, y más hoy en un Espiral muy, muy musical. Creo que la música es como un instrumento barato para viajar rápido por muchos países, por muchos tiempos, y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Entonces, pues claro, lo que decías, empezábamos con Víctor Jara, quien cumplió años, o quien habría cumplido años en esta semana pasada. La pues, última de septiembre, el 28 de septiembre. Exacto, la anterior, eso es. Y como bien dices, pues es una referencia grandísima. Y vamos a eso, a tratar de hacer un viaje por varios puntos de Latinoamérica. Ahora me estaba acordando que hoy 9 de octubre también es el cumpleaños de John Lennon, pero John Lennon está fuera de Latinoamérica, entonces pues vamos a pasar de John Lennon y vamos a concentrarnos en lo que nos compete, que es esta región mágica y tan convulsa, dolorosamente convulsa, que es América Latina. Entonces, bueno, como todos los sábados que estamos aquí, o que yo puedo estar, pues encantadísimo de saludarte y de saludar a todos los amables oyentes que se unen a esta emisión sabatina. Y antes de dar paso a un pedacito de un audio que yo quiero compartirles, también recordar, lo he contado varias veces en este programa, pero siempre me gusta recordar cómo yo descubrí a Víctor Jara. Y me encantaría, Santi, que tú me contaras, creo que no hemos hablado de cómo descubriste a Víctor Jara. Yo la verdad es que ya estaba muy grande, tenía más de 20 años y me lo... Un hombre del que yo estaba muy enamorada me regaló un disco en esas épocas en las que grabábamos discos y poníamos canciones para la persona especial. Y me regaló un disco y entre esas canciones estaba Te Recuerdo, Amanda, y yo la verdad es que nunca la había escuchado y sentía... La primera vez que la escuché fue como... Fue muy extraño lo que me hizo sentir la canción, pero inexplicable porque no tenía ningún referente, ni siquiera ni de dónde venía, ni qué contexto había, ni quién era el hombre que la entonaba. Entonces era como doblemente extraño, algo que no conocía y que me movía tanto dentro. Y bueno, cuando llegué a Chile yo me di cuenta que esto, Te Recuerdo, Amanda, es como un himno, ¿no?, en los movimientos sociales. Y también me sentí muy contenta porque cuando yo estuve de intercambio, sin saber absolutamente nada a qué universidad iba, o sea, no sabía qué universidad era la mejor a nivel público, la mejor a nivel privado, y fui a dar a la Universidad de Santiago de Chile, que antes, allá en la época de la dictadura y del golpe, era la Universidad Técnica del Estado. Y resulta que me encantó a mí estar en esa escuela, en la USACH, antes UTE. Resulta que ahí me enteré por los murales y pues también porque la gente te contaba que ahí Víctor Jara daba clases. Y el 11 de septiembre, el ejército, cuando entra a la Universidad Técnica del Estado, entra y saca a Víctor Jara y lo lleva como rehén, como tantos miles de chilenos fueron llevados al Estadio Nacional. Y bueno, a Víctor Jara lo asesinan, me parece que el 16 de septiembre, muy, muy, de una forma muy horrible, le destrozan las manos con la cola de un rifle, le cortan los dedos, le cortan la lengua, bueno, un montón de cosas muy horribles. Y encima, un día antes de su muerte, escribe un poema que me parece que se llama Somos 5000, una cosa así, es el último poema que escribió Víctor Jara. Pero me gusta contar esto porque de alguna manera yo iba como con la venda totalmente, con la ignorancia, y darme cuenta y vivirlo ahí en la que era la antigua Universidad Técnica del Estado, que además era como la universidad o la escuela de los obreros, ¿no?, donde la gente iba a aprender oficios e iba, o sea, se instruía de una manera que le permitiera trabajar, y la carga política, ideológica y social que tenía la USACH, la antigua UTE, la verdad es que era bonito vivirlo ahí y darte cuenta que Víctor Jara estaba ahí presente. Cuéntame tú, Santi, cuéntanos, ¿eras chiquito, eras grande cuando descubriste? ¿Cómo fue? Un poco accidental, la verdad, creo recordar, no lo tengo tampoco muy claro, pero yo ya era, a ver, no tendría 20 años todavía, pero sí unos 15 igual. Ya estaba yo empezando con ciertas inquietudes sociales, políticas, y fue accidental, creo recordar, igual estoy equivocado, pero me parece que, bueno, en aquella época en que había unos artefactos llamados CDs, discos compactos, que hoy en día están en peligro de extinción, sino es que ya se extinguieron. Pues bueno, había un primo mío que no sé por qué me pasó un par de CDs con música. En principio yo pensaba que era como rock de este psicodélico año 60 estadounidense. Y efectivamente había, ¿no?, mucho de, no sé, The Doors, Jefferson Airplane, Janis Joplin. O sea, ¿tu primo te lo hizo a ti o era de tu primo? Era de él y me lo prestó para que yo cogiera su música. porque pues me interesaba también todo este cuento. Y entre todos, creo que eran dos CDs, y en el segundo, que había cosas, digamos, algo de rock, pero no solo rock, pues había una carpeta que se llamaba Música Protesta, y había canciones de gente que yo conocía, ¿no? De Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, que en mi casa se ha escuchado desde que yo tengo memoria. Y ahí había una de un señor que se llamaba Víctor Jara. Yo no tenía ni idea de quién era Víctor Jara, pero me encontré que él era el cantante original de una canción que a mi mamá le gustaba mucho y que escuchaba también, en una versión de un dueto colombiano que se llama Ana y Jaime, que es Ni Chicha Ni Limonada, se llama esta canción. Yo la había escuchado desde niño por Ana y Jaime, y me enteré a través de esta carpeta, accidentalmente, ya digo, que originalmente la cantaba este señor llamado Víctor Jara, que yo no tenía ni idea, que era un cantante al que habían matado en Chile hacía tantos años. Y bueno, después como que seguí investigando y llegando a más canciones y a más cosas, y ya se me fue abriendo, digamos, el entendimiento, y supe quién había sido Víctor Jara y por qué se convirtió en probablemente la figura más sobresaliente de la música protesta en Chile, y una de las voces más recordadas, desde luego, de la protesta en Latinoamérica. Entonces, esa fue más o menos mi historia, no muy emocionante como la tuya, la verdad. No, claro que sí, es emocionante. Yo de chiquita escuchaba los Backstreet Boys, Santiago, entonces imagínate tú eso. Si hubiera llegado a mí, te recuerdo, Amanda, tal vez hubiera hecho una reflexión más exhaustiva y me hubiera ahorrado tantos episodios en la vida. Pero bueno, además, igual quisiera contar en este programa una cosa que me vino a la mente mientras hablabas de Víctor Jara, que fue, yo recuerdo que me tocó vivir en Santiago en 2011, el Día Nacional del Teatro, que ahora no recuerdo muy bien qué fecha es. Lo voy a investigar, porque el Día Nacional se entre marzo y agosto, según yo. Mayo será, tal vez. Y recuerdo que yo fui a entrevistar a una maestra que es bonito, ¿no? Es bonito cuando no sabes nada de nada, porque entonces las cosas te sorprenden como 100 veces más. Es como esa visión infantil, esa visión prematura, nueva, inocente de las cosas y del mundo que tienes, porque no está contaminada. Entonces yo llegué a Chile así. Y yo quería entrevistar a una maestra de teatro que yo en ese momento fui a clases de teatro. Imagínate, no sé cómo llegué ahí, no recuerdo, pero era muy interesante. Y resulta que la maestra que daba teatro era una de esas personas que tú sabes que tiene una historia de vida que quisieras que te la contara así. Quisieras que en lugar de clases se pusiera a contar la vida. Entonces, esta maestra que se llama Bruna Bartman, la entrevisté por el Día Nacional del Teatro en Chile, y de pronto... El 11 de mayo. Mira, 11 de mayo. Mira, 11 de mayo del 2011. Pues voy a su oficina de maestros y puta, es que hay muchas cosas que contar de esta historia. Primero, que me empieza a contar... La entrevista tenía que ir del teatro, ¿no? Y de la vida, de la trayectoria de esta mujer maravillosa. Y se va por el tema de la dictadura, ¿no? Y ella me ha contado uno de los testimonios más cabrones vividos en dictadura dentro de Santiago, porque mucha gente me contó lo que vivió en dictadura dentro y fuera, en el exilio. Bruna Bartman lo vivió dentro. Y recuerdo, no me quito esas imágenes de la cabeza porque fue muy fuerte, muy violento. Y ella me explica que cuando, en el 73, cuando pasa el golpe, ella estaba en casa y acababa de nacer su hijo. Tenía como cinco meses de nacido, y lo tenía en brazos, y me cuenta cómo entra el ejército a su casa y empieza, pues, a hacer un desmadre en toda la casa, a sacar cajones, a tirar muebles, y le apunta con un rifle a su bebé, ¿no? Entonces... Esa imagen la tengo como muy viva porque yo no podía creer cómo se estaba yendo esa entrevista del Día Nacional del Teatro hacia la dictadura. Y es cierto que todo pasa así en Chile, todo gira en torno a esa historia. Incluso las memorias y las vivencias de nuestra generación, Santiago y la mía, sí que giran en torno a eso, a lo que pasó. Y entonces de pronto me empieza a hablar de que cuando ella era chica, Víctor Jara iba a su casa. Y resulta que Víctor Jara era el novio de su tía. Y resulta que Bruna Batman quiso estudiar teatro porque su tía era actriz y se convirtió después en directora y creció yendo con Víctor Jara a los ensayos y Víctor Jara desayunando en su casa. Entonces, imagínate esa la historia. Y la otra cosa que quiero contar de esta anécdota es que mi grabadora no grabó la entrevista completa. No tengo un testimonio del audio de Bruna Batman porque dejó de grabar como a los 5 minutos y yo nunca me di cuenta y yo nunca revisé. Obviamente, creo que a los periodistas nos pasa mucho. A partir de eso, siempre, siempre reviso que mi grabador siga grabando. Entonces, eso es un poco a grandes rasgos. Si quieres, Santi, antes de alargarnos 54 minutos antes de presentar la primera canción, ¿qué nos pasó en el... Nos pasó en el espiral pasado. Es verdad, no, es que estoy sintiendo que esto es como la segunda parte del programa de Chile, que yo encantadísimo de hablar de Chile siempre, pero es que esta anécdota que contabas de la grabadora que dejó de grabar me pasó a mí también, a todos nos ha pasado, claro, y cuando uno está nervioso y es principiante, pues más. A mí me pasó con Alfonso Armada, que es un periodista, el reportero sin fronteras, ¿no? Está entrevistando una entrevista así de improvisada y no, o sea, no había empezado a grabar y me acordaba de una profesora que tuvimos tú y yo en Madrid, que decía que era obligatorio grabar con 2 aparatos distintos, o sea, no solamente con tu grabadora, sino además poner el teléfono a grabar, por ejemplo, porque decía ella, porque es probable que por alguna razón de destino, la Fly de Murphy, qué sé yo, no grabe la grabadora. Y no saben cómo se siente que no grabe la grabadora. Yo cada año lo sufro porque me encantaría. Imagínate el testimonio de una mujer que de chiquita la llevaba Víctor Jara a los teatros. Me perdí de ese testimonio y evidentemente nunca le dije cómo le iba a decir, ¿no? Así que... Ya, igual también el valor de ese testimonio está que pues, lo llevas tú contigo y no hace falta nada más. Ya, pero imagínate, lo he querido revivir, dije... Ya, sí, antes de empezar a grabar este programa dije, mierda, sería bien chingón tener la voz de Bruna Batman hablando de cuando Víctor Jara le regalaba una muñeca o algo así. Entonces vamos a dar... Porque fíjate que la memoria se empieza a dejar cosas por el camino, ¿no? Seguramente que habrá cosas que ya no recuerdes bien o que no recuerdes que ya te dijo que sí estaría bien tenerlas grabadas, pero bueno, eso creo que no ayuda mucho. Seguramente que otras cosas me las inventé yo. Es probable, sí. Es muy probable, pero en esencia, no se preocupen, que en esencia todo es verdad. Vamos con esta canción que se llama Luchín, de Víctor Jara. Quiero que escuchen mucho, como que la voz de Víctor Jara siempre era como que te acompañaba, pero que en el fondo, si se dan cuenta con el inicio de Te Recuerdo Amanda y con esta que vamos a escuchar de Luchín, se van a dar cuenta cómo va como llevándote, acompañándote, es melódica, es dulce, pero te empieza a hablar de movimientos obreros, de la fábrica, de no sé cuánto, y bueno, ahí está toda la carga política. Vamos a escuchar Luchín de Víctor Jara y volvemos. Este es un bandido chiquitito. Un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito, de 5 años. Imagínense, un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela, y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio. De pronto el caballo está ahí mirando al Luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. Mm-hmm. ágil como un volantín en los techos de barrancas. Jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Bueno, esto que escuchamos es Luchín, de Víctor Jara. Espero que les haya gustado. Siempre es como muy bonito, como que las canciones de Víctor Jara y de Violeta Parra siempre tienen como algo... No sé, algo, no sé cómo describirlo, pero es como que te transporta a algo que no reconoces muy bien. Ahora vamos a darle paso a una propuesta que me hizo Santiago cuando planeábamos este programa y que me gustó muchísimo. Sobre todo porque me lo supo contar muy bien. Me dijo, prácticamente el rey de la salsa. Así que cuéntanos, Santi, ¿de qué se trata esto? Sí, bueno, vamos a hacer un cambio gigantesco de todo, de paisaje, de ritmos, de climas, porque claro, estamos en Chile y vamos a coger un avión musical que nos va a llevar hasta la Isla del Encanto, Puerto Rico, en la que el 5 de octubre del año 1931 nació Ismael Rivera, que se conoce como el sonero mayor y que es probablemente el mejor cantante de salsa de la historia, si no el mejor, está seguro entre los mejores, entre los más recordados, entre los más carismáticos, y que tiene canciones que se han convertido en himnos de la salsa y de la cultura afroantillana, afrolatina y de todo este mundo del mestizaje, que tenía tantos elementos y que en Nueva York, o que convirtió en su cuna a Nueva York, y que luego dominaría buena parte de América, sobre todo los países del Caribe, aunque no solamente, que es el género de la salsa, que es popular desde luego en Nueva York gracias a la presencia de la comunidad latina o de ascendencia puertorriqueña o cubana o dominicana, pero también desde luego en las Antillas, en la propia Cuba, en República Dominicana, y bueno, en Sudamérica, en Venezuela, en Perú, en Colombia. La salsa es casi que una religión en Panamá, ni se diga. Entonces, no, no sé qué tanto en México se escuche la salsa, no sé qué tanta presencia tenga el género allí. Tiene mucha presencia, pero sí que tenemos, fíjate, ahora mientras hablabas de todo esto, yo lo que pienso cuando pienso en salsa es más en Colombia, justo es como el referente de quienes saben bailar salsa. Nosotros bailamos, incluso, bueno, yo creo que Santiago se habrá dado cuenta que en México bailamos como la salsa con muchas vueltas, o sea, igual si nos ponemos a hablar de todas las variantes de cómo se baila salsa, ya nos iríamos durante 3 horas. Pero es cierto que te das cuenta que sí que es diferente, y yo me atrevería a decir que sí lo bailamos en México, pero un poco a la par que la cumbia. Sin embargo, en Colombia yo diría que es todavía más que en México. Yo creo que, y en Colombia, desde luego Cali, que es la plaza salsera por excelencia, y sí que los caleños tienen la fama de ser grandísimos bailarines. O sea, cualquier persona de Bogotá no tiene absolutamente nada que hacer contra alguien de Cali, porque sí, o sea, es así. El asunto es que, bueno, en una ciudad como Cali, por ejemplo, Ismael Rivera es un tipo idolatradísimo. Y bueno, él habría cumplido desde el martes pasado 90 años. Él murió muy joven, murió en el año 87, tenía apenas 55 años, se lo llevó un infarto. Pero el tiempo que vivió y la carrera, que no fue tampoco muy breve, yo creo que fueron casi 40 años por lo menos de carrera, pues lo convirtieron en un referente que se sigue idolatrando y se sigue escuchando y bailando hasta el día de hoy. Entonces, pues bueno, básicamente por eso, porque esta semana dio la casualidad de que coincidían muchas fechas musicales, pues yo propuse traerlo porque me parece que es una figura de la afrolatinidad, probablemente de lo más llamativo, de lo más agradable, de lo más carismático, de lo más gozable. Y por eso quiero invitarlos a escuchar esta canción muy breve, bueno, no muy breve, dura casi un poco más de 3 minutos, pero a ver, Ismael Rivera tiene canciones mucho más largas. Pero esta se llama Entierro a la Moda, que es Ismael Rivera cantando sobre un eventual entierro de su propio entierro. Entonces, que en su caja quiere que le pongan cigarrillos y algo fuerte para seguir bebiendo y fumando y después que me lleven donde quieran, dice. Y luego, claro, como se arma una fiesta en torno a su muerte, a su ataúd, pues él a lo mejor de la caja se levanta y sale a bailar, dice. Entonces, esta canción se llama Entierro a la Moda, la canta el sonero mayor Ismael Rivera, que esta semana de seguir con vida habría cumplido 90 años. Mi entierro va a ser el acabose, ahora verán cómo lo quiero. Crucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo goce. También en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte, pa' seguir bebiendo y fumando después que me lleven donde quiera. Que no falte Tito Puente, Roberto y su Apollo Sound, Willy Colón con su banda, Pacheco con su tumbao, también Cortijo y su combo, Tommy Olivencia su orquesta, Caco con su trabuco y Maelo que les canta. Que vayan tocando mambo, sones, rumbas y guarachas, pa' que todas las muchachas con su parejo vayan echando. Que a lo mejor de la caja yo me levanto y salgo a bailar. Yo me levanto y salgo a bailar. Yo me levanto con esa morena, voy a gozar. Yo me levanto y salgo a bailar. Caballero, le digo que yo saldré a bailar una rumba buena. Yo me levanto y salgo a bailar. Esto es un entierro con swing, todo el mundo lo va a gozar. Yo me levanto y salgo a bailar. Oye, Caco con su trabuco los pone a gozar. Yo me levanto y salgo a bailar. Patato y Totico no se vayan a quedar. Yo me levanto. Yo me levanto, yo me levanto. Yo me levanto y salgo a gozar. Yo me levanto y salgo a bailar. Caballero, yo me levanto a gozar una rumba buena. Yo me levanto y salgo a bailar. Oye, mira, bailar con una morena. Yo me levanto y salgo a bailar. Yo Muy bien, bueno, estamos de regreso en Espiral. Estábamos escuchando esta canción maravillosa llamada Entierro a la Moda, interpretada por Ismael Rivera, el sonero mayor, que, bueno, como se dieron cuenta, es una canción supremamente festiva. Hay otras de Ismael Rivera un poco más tranquilitas, pero esta es explosión pura y además como que congrega al mundo de la salsa, porque habla de Roberto y su Apollo Sound, Willy Colón con su banda, Pacheco, toda esta gente que murieron este año. Además, Roberto Roena, que es otra de las grandes figuras de la salsa, murió hace un par de semanas. Johnny Pacheco, que es el papá de la salsa, también murió hace poco. Bueno, ahí estaba Ismael Rivera para Larry Harlow, pero no lo menciona, pero Larry Harlow también murió hace un mes o algo así. Se han muerto muchos últimamente. Es una pena para quienes seguimos este género musical. Pero bueno. Y para quienes seguimos vivos. Y para quienes seguimos vivos, claro. ¿No será esta una señal, Santiago, para salir a bailar? Oye, que en pandemia tú y yo lo conversábamos. Es bien difícil haber pasado durante 2 años, ya vamos a 2 años, sin ir a fiestas, ¿no? Que siempre le platico con mucho sentimiento y mucha nostalgia, aunque han pasado solamente 2 años, a Santiago, sobre estas fiestas, ¿no? Estos 15 años, bautizos, bodas que se hacen en México, ¿no? Y que se rentan salones de fiesta o en una fiesta de pueblo que se baila a morir y se toma y se come a morir, y uno sigue y sigue y sigue, y en la madrugada sacan más comida y la música no para, y cada que yo escucho una salsita, una cumbiecilla así, ay, cómo me dan ganas de ir a bailar así, y de verdad, qué triste que no se pueda todavía ir en masividad. Así que gracias, Santi, por traernos esta maravilla, porque inmediato, o sea, el poder de la música, ¿no? Inmediatamente lo escuchas y dices, ay, hay que irnos a bailar. Hay que ir a bailar, sí. Yo espero que esto pase pronto, que todos nos vacunemos y que todos ya estemos, pues, inmunes contra el bicho este. A ver si podemos bailar de nuevo. Pues vamos ahora a hacer un cambiecillo hacia Argentina. Cambiezazo. Presenta quién vamos a presentar, Santi. Bueno, sí, otra vez un cambio, pero radicalísimo. Vamos a volver cerca a Víctor Jara, tanto musical como geográficamente. Y ahora viajamos hasta Argentina a escuchar a otra de las grandísimas voces representativas de la protesta en Argentina, uno, y dos, en Latinoamérica seguro. Muy escuchada en muchos países, en Colombia, hablo por en mi caso particular, pues he escuchado a esta mujer desde que era pequeñito. Y bueno, ella es Mercedes Sosa. Es que no sé si se pueda presentar a Mercedes Sosa, que es la cantante más grande, probablemente, la más virtuosa, la más con la voz más poderosa, al menos a mi modo de ver, de la canción latinoamericana, quien cumplió 12 años de muerta el pasado lunes 4 de octubre. Entonces, bueno, este es aniversario luctuoso. Y eso, o sea, un poco más que decir sobre Mercedes Sosa, vamos a escuchar una canción que se llama Como la cigarra, que la compuso María Elena Walsh, que es, bueno, también es una compositora, artista, cantante muy conocida en Argentina. Y que, bueno, esta canción desde principios de los años 70, cuando Argentina, digamos, que iba rumbo a una época bastante oscura, pasada por gobiernos militares seguramente despiadados, con desapariciones y crímenes que, por suerte, digamos, han sido mirados a la cara por el propio país. Y bueno, esta canción en principio fue, o sea, no se pudo escuchar, no se pudo publicar por obra y gracia de la censura. Pero pues Mercedes Sosa sí que la graba y le da un nuevo impulso ya con la vuelta a la democracia a principios de los 80, y se convierte también en una, o sea, casi que nadie podía interpretarlo o ningún cantante era tan adecuado como Mercedes Sosa para interpretar una canción en la que dice que tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Una mujer que pasó el exilio, que pasó amenazas, que tuvo que irse a Argentina muchos años, probablemente es la persona más indicada para contar esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Como la cigarra. Qué triste que todos, ¿te das cuenta? Se mueren, los matan, pero qué talento, ¿no? A lo mejor por eso, porque el talento y lo que escribían iba más allá. En realidad buscaban cosas más allá, así que, no sé, quería comentar esto antes de escuchar esta maravillosa canción. Vamos a ella. Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Estamos de vuelta aquí en el Espiral de este sábado 9 de octubre, después de una pequeña pausa de una semana, y estábamos escuchando Como la cigarra de Mercedes Sosa, y que también escuchándola, bueno, se me vienen muchas canciones a la mente, pero personalmente me gusta mucho esta de las, ¿cómo se llama? La de la cintura cósmica del sur, Santiago. Se llama Canción con Todos. Canción con Todos, que esa también es muy bonita y que de alguna manera igual siempre hay una sensación de unidad latinoamericana cuando se escucha a Víctor Jara, a Mercedes Sosa, a todos estos grupos que de alguna manera hacían esta llamada, la nueva canción protesta en América Latina, y que la hacían en condiciones totalmente adversas. Y justamente, yo creo que de Mercedes Sosa yo conocí o escuché por primera vez una canción de Violeta Parra, la de Me gustan los estudiantes. Esa canción es de Violeta, pero claro, yo la conocí por Mercedes y juraba que era de Mercedes hasta que, bueno, conocí a Violeta y no. Y es una muy bonita canción, Me gustan los estudiantes. Ahora mismo me estoy recordando igual la primera vez que la escuché y le puse atención, y han estado tantos años ahí resguardadas esas canciones y es increíble. Los estudiantiles de por medio. Sí, exacto. Y yo escuchando a los Backstreet Boys de joven. Y estaba esa canción. Bueno, pues solamente como para hacer este vínculo. A continuación vamos a escuchar ahora a Violeta Parra, que es una de las figuras más importantes de la historia de Chile, que ya lo hemos comentado muchas veces en este programa. Formó parte de una familia prodigiosa de creadores, de artistas, cantantes, pintores. Yo creo que Violeta y Nicanor, los más conocidos y nuestros favoritos, pero también Isabel Parra, Miguel Parra, y todos de alguna manera conformaban una familia de hermanos talentosos. Me gusta mucho esas historias y hemos recomendado muchas veces la película aquí de Violeta se fue a los cielos que hicieron sobre la vida de Violeta Parra y que se aprende muchísimo. Es una película muy bonita y es reciente, bueno, reciente de hace unos que serán los últimos 10 años, pero es reciente. También siempre pongo este cortometraje que hay sobre la vida de Violeta Parra, que está hecha en animación con muñequitos de plastilina y que está también muy, muy precioso. Así que siempre la invitación es para que se acerquen a estas grandes figuras, sobre todo porque como está pasando con las personas de las que hemos hablado anteriormente, bueno, un poco a excepción de Ismael y de Mercedes, que tuvieron como, por decir algo, unas muertes no tan trágicas, pero sí vidas que giraron en torno a las condiciones en las que vivieron en los países a los que pertenecieron, Puerto Rico, Chile, Argentina, que como siempre hemos dicho, nos hermanan las mismas tragedias. No es la excepción Violeta que hizo de todo también, y justamente ahora estaba leyendo una entrevista que le hicieron mientras pintaba un cuadro o tejía alguna cosa, y le preguntaron que con qué de todas las cosas que hacía Violeta se quedaría, ¿no? Si le dieran a elegir solo una, si sus canciones, su guitarra, el arte de tejer o de pintar, y ella decía, yo me quedo con la gente. Y la entrevistadora le pregunta que si renunciaría a todo por eso, ¿no? Por la gente. Y Violeta dice que sí, que la gente es la que le inspira a hacer todo lo que hace. Y hay una parte de su vida en la que ella está tratando como de buscar su estilo musical y de pronto se va del pueblo donde nace y se va a recorrer las comunidades en Chile, y es ahí donde empieza a hacer las canciones que después serían un parteaguas para la generación de músicos. Víctor Jara también lo dice en una entrevista muy bonita que le hacen, cuando habla de cómo Violeta, a partir de Violeta Parra, empieza una nueva forma de hacer canción, una nueva forma de hacer música más comprometida y más involucrada con las clases sociales que a él le gustaba representar. Yo lo que quiero presentar ahora es esta canción que se llama Mira cómo sonríen, y que como gran parte de las canciones de Violeta o de Víctor o de Mercedes, se aplicaría para ahora y para cualquier momento, ¿no? Y habla de la clase política, habla de cómo engañan los poderosos a los más pobres, y vamos a escucharla, esa canción. No sé, Santiago, si tú antes de ir a la canción de Violeta Parra quieras agregar algo, contarnos igual tu acercamiento. No, fue exactamente el mismo que contigo. Yo conocí a Mercedes Sosa, quiero decir, conocí musicalmente, ¿no? Nunca tuve el honor de tenerla cerca. La conocí musicalmente por un disco, un CD de estos que, insisto, están en vía de extinción, que era un mano a mano con Pablo Milanés. Entonces era una canción de estos que se van turnando, ¿no? O sea, no era un concierto, sino que eran las canciones grabadas por ellos a lo largo de sus carreras y las ponían ahí un poco como mostrando esos grandes éxitos. Y una de estas era justamente esta de Que vivan los estudiantes. Pero no recuerdo en qué momento fui consciente de quién era Violeta Parra, la verdad. O sea, probablemente mientras yo curioseaba el cuadernillo ese que acompaña a los CDs, seguramente ahí decía que la compositora de esta canción era Violeta Parra, pero no tenía idea de quién era, y en ese momento pues no había internet para consultar. Entonces yo supongo que fui consciente mucho tiempo después, probablemente cuando encontré a Víctor Jara, que sí que tiene muchos vínculos con desde luego por ser chileno con Violeta Parra, o a lo mejor también leyendo en algún momento sobre Mercedes Sosa y sobre las canciones que ella cantaba y la influencia que ella recibió de Violeta, pues seguramente fue por ahí, pero no lo recuerdo muy bien ahora. Pero sí, sin duda que es una de las artistas, desde luego, más importantes, más respetadas y más admiradas también aquí en Espiral. Entonces, pues, qué gusto escucharla, qué gusto que su voz nos siga acompañando después de tantos años. Y aquí está Violeta Parra. Más viva que nunca, y vamos con esta canción de 1962 que se llama Mira cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Escuchábamos esta canción del año de 1962, es de Violeta Parra y es Mira cómo sonríen, y que como cualquier otra canción de protesta de todos estos artistas y otros que tampoco hemos mencionado, tiene vigencia aquí en México, en Chile, en Colombia, en cualquier parte de América Latina, porque al parecer repetimos nuestra historia una y otra vez. Y ahora vamos a dar un pequeño salto, aunque en realidad, si nos ponemos a pensar bien, están dentro del mismo espectro, ¿no? Estas canciones que tratan de hablar de las protestas determinadas épocas. Y tú has elegido a uno de los favoritos también de Espiral, que es colombiano, y que es Edson Belandia, y que siempre recomendamos muchísimo, muchísimo, porque nos gusta y nos cae súper bien. ¿De qué se trata, Santiago? Sí, bueno, es Edson Belandia, que es. Yo siento que últimamente Belandia ha cobrado o ha salido un poco más de ese nicho en el que probablemente había estado alojado y en el que su carrera muy exitosa y muy interesante pues se había desarrollado, y ahora está siendo un poco más masivo, me parece. Fue un poco casual. Belandia, yo no sé si cumplió esta semana, yo creo que no, pero fue también, o sea, que Belandia esté hoy en Espiral es también casualidad, porque el domingo pasado la revista Rolling Stone, o la edición colombiana de Rolling Stone, publicó un reportaje muy interesante en el que se hace un recorrido por la carrera y por la importancia de Edson Belandia para la música colombiana. Se llama Edson Belandia, dos puntos, karate, rasca y combate. Se rasca con Q, RASQA, que es ese género que él se inventó bebiendo de muchísimas influencias. Y bueno, voy a leer estas primeras seis líneas que encabezan este reportaje de Rolling Stone. Así como Brasil ha necesitado a Caetano Veloso, Chile a Víctor Jara o Nigeria a Fela Kuti, En los últimos años Colombia ha necesitado la voz de Belandía. El maestro de Piedecuesta puede ser lo mejor que le ha pasado a nuestra música y a nuestras conciencias en muchísimos años. Su trabajo, auténtico, valiente y sorprendente, es una explosión que deja ver todo lo bueno, lo malo y lo feo de esta tierra. Lo escribe Ricardo Durán, no es tampoco muy extenso, pero no es tampoco un texto corto. Eso habla de quién es Belandía, de en qué contexto, digamos, ha nutrido su carrera, su música, cuáles han sido sus influencias, cómo se forma como músico, cómo llega a ser músico, porque él en un principio pues, no tenía la música entre sus planes, y cómo después pues, se convierte en una de las figuras de la protesta moderna, podría decirse, en Colombia. Un país que de hecho no es que tenga artistas especialmente reconocidos en el ámbito de la música protesta, salvo los que mencionaba al principio, Ana y Jaime probablemente sean los más, pero Ana y Jaime tienen una fama muy local, o sea que son conocidos aquí en Colombia y son conocidos por gente de generaciones pasadas. Igual mi mamá, mi papá, por ejemplo, sí que saben quién es Ana y Jaime, pero ahora mismo no son especialmente populares. Pero Belandía sí que puede ser más popular, puede que tenga un contacto mayor con las generaciones nuevas, porque es un tipo, no sé cuántos años tendrá Belandía, habrá pasado los 50, pero es un tipo joven, es un tipo vigente, es un tipo atractivo musical y es, incluso estéticamente hablando, es un tipo irónico, sarcástico, ingenioso. Y sí, yo creo que lo que dice aquí Ricardo Durán no es exagerado, puede ser lo mejor que le ha pasado a nuestra música en muchísimos años. Entonces, pues es un honor tener a Belandía y los invito a quienes así lo deseen y les apetezca conocer un poco más sobre Edson Belandía, pues que vayan a la edición digital de Rolling Stone en Colombia y busquen así Edson Belandía 2. Karate, rasca y combate para saber un poquito más de quién es este hombre de Piedecuesta, de esa república independiente de Piedecuesta allí en el departamento de Santander. Entonces, bueno, ¿qué vamos a escuchar de Belandía, Erika? Vamos a escuchar una muy bonita canción que tú has elegido, Santiago, y que se llama Montañero. ¿Por qué has elegido esta canción, Santi? Es cierto que suena muy, muy movidina. A mí me iba a elegir esta de... ¿Cuál te dije que iba a elegir? Juega mucho con las palabras. Serenauta es la que me gusta. Pero tú has elegido Montañero. ¿Por qué? Cuéntanos, Santiago. Igual en Montañero también hay mucho juego de palabras. Y es probablemente una canción, sí, más abstracta, un poco incluso bucólica, podríamos decirla. El video es un poco medio infantil y medio desparpajado, muy el estilo de Belandia, que canta con su guitarra y con un casco de motocicleta a medio poner. El video yo creo que está también bien verlo, está allí en YouTube. Y lo graban en un escenario pues rural muy de la zona donde vive Belandia, muy como con los niños, muy con este tipo de juegos más sencillos, más de otras épocas. Y bueno, no la escogí porque es pegajosa, es bonita, tiene la picardía de Belandia, y yo creo que en últimas también representa mucho de lo que es él, ¿no? Representar ciertos valores eso del campo que hoy en día pues ya se van perdiendo y que sin embargo él ha sabido reivindicar de una manera no necesariamente romántica y en cambio sí muy combativa, podría decirse. Entonces yo creo que en esta canción, que parece muy sencilla y muy inocente, hay mucho de lo que es Belandia. Entonces bueno, vamos a escuchar Montañero del gran Edson Belandia de Piedecuesta, Santander, para el mundo. La audiencia sintonizarás la. Vengo a cantarles sin afinar, porque mi canto no es especialista, no es especialista, porque mi canto vengo a cantarles sin afinar. Sin afinar, pero exclusivo, lo que les canto no se repite, no se repite, lo que les canto sin afinar, pero exclusivo. Vengo vengo del monte, soy montañero. Siempre me arrebato, siempre me devuelvo, siempre me devuelvo, siempre me arrebato. Vengo del monte, soy montañero. Siembro guayabas, vendo por bultos, pa'l que le guste su bocadillo, pa'l que le guste. Siembro guayabas, vendo por bultos. Agua panela uyuyuy, te sube la chichuy. Si miro flores, me arrimo al árbol, si miro moras, me antojo de una, me antojo de una. Si miro moras, si miro flores, me arrimo al árbol. Voy por la trocha, llevo guitarra, no se me agotan los repertorios no se me agotan. Voy por la trocha, llevo guitarra. Lo que yo canto tiene secreto, porque yo estudio la brujería, porque yo estudio lo que yo canto tiene secreto. Cuando les cante escuchen mi nota, que abarca poco y aprieta mucho, que abarca poco. Cuando les cante escuchen mi nota. Si me revisan la calidad, les garantizo la resistencia les garantizo, si me revisan la calidad. Vengo a cantarles sin afinar, porque mi canto no es especialista, no es especialista, porque mi canto vengo a cantarles sin afinar. Palquean de quilico y desgualangado, peinillas y cepillos el churo loco, le dejan el peinado aparente. ¡Tiembla el volcán! Muy bien, bueno, estamos ya de vuelta en Espiral y a punto de terminar esta edición sabatina de este 9 de octubre, este regreso triunfal musical de Erika y mío a Espiral. Y estábamos escuchando la canción Montañero de Edson Belandia, uno de los cantantes más, bueno, originales, en todo caso, de la música aquí en Colombia, y que yo creo que está, gracias también a las bondades de internet, pues su música se está escuchando más allá de las fronteras de Colombia. Entonces, bueno, ese es Belandia, y la invitación, desde luego, a quien le haya gustado, pues que lo siga escuchando y explorando, porque es un tipo muy ingenioso y muy divertido y muy agradable y pertinente incluso de escuchar. Ese es Belandia. Y es listo. A mí me gusta que siempre este juego de palabras que logra es listísimo. A mí me hace reír, me hace preguntarme cosas. Así que me gusta este tipo de humor, como también medio naif, pero listillo. Así que, y no me quiero ir. No nos queremos ir sin que suene una canción que a mí me gusta muchísimo de Edson Belandia y que se llama Amor Sideral y que canta junto a Sofía Viola y Juancho Valencia. Nos vamos a ir con un pedacito y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. A veces siento que nos repetimos un poco, pero es nuestro programa. Hacemos lo que nos sale de las narices. No, pero yo creo que logramos hacer programas en medio de todo agradables, interesantes. Esperamos que así sea uno, o sean 100 o 100,000 personas las que escuchen esta Espiral, pues que se lo disfruten. Sí, porque además también que sepan que es un espacio en donde también para nosotros nos sirve, ¿no? Sí que implica un pequeño esfuerzo tecnológico y de herramientas, pero creo que es un refugio este programa de radio y agradecemos infinitamente que exista la Resistencia Radio, que existan los otros programas. También decirles que también por cuestión de tiempo y un poco de caos mental, no hemos podido agregar este programa a los promocionales del resto de la barra de Resistencia Radio, pero en un futuro ya los estarán escuchando para que también puedan tener un poco de la probadita de esos programas que ya están en la Resistencia y que lo hace gente de verdad, con un cariño y un amor como el que tenemos Santiago y yo por hacer este programa, ¿no? Que a pesar de que tienen hijos, que tienen trabajos, que tienen una vida, ajetreada, la mayoría de ellos en Ciudad de México, chilangos, a pesar de todo eso, bueno, y Duchi en Canadá, a pesar de todo eso, se dan su tiempo para armar cosas bien chidas aquí en la Resistencia Radio. Recomiéndenos, también recomiéndenos a la gente, esta radio es independiente, tiene 10 años de existencia y de verdad cada vez crece más. Y también, si alguno de ustedes tiene alguna propuesta radiofónica, también las puertas de la Resistencia están abiertas. Los dejamos con Edson Belandia y esta bonita canción que se llama Amor Sideral, a ver si alguien la quiere dedicar en esta tarde de fin de semana tan romántica. Y qué tal que le gusta a alguien, imagínate, Santi, y se la manda, oye, escucha esto, jijiji. Sería buenísimo que nosotros sirvamos de herramienta para que un ligue de estos así esté a punto ya de surtir, de dar frutos. De coserse. Claro. Y que esté a punto y esa persona escuche a Belandia y diga, esto es lo que yo necesito para finiquitar. Ojalá y se quieran mucho este fin de semana. Y que después vengan a nosotros y nos cuenten, oye, Santiago y Erika. Que vengan en 9 meses. Sí. Gracias a esa canción conocí a mi esposa. Me casé con tal. Así que los dejamos con Amor Sideral. Se llama Edson. Imagínate, qué maravilla. Bueno, espero que sí. Espero que dentro de unos años o meses tengamos nuevas historias emanadas, mágicas del espiral. Se quedan con Edson y con esta bonita canción. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana, como dice Santiago, que se quieran mucho, que hagan el amor tantas veces como les sea posible. Y que coman bien también, ¿no? ¿Por qué no? Fin de semana es para darse placeres del cuerpo. Exacto. Y comer, beber y hacer el amor, pues eso. Nos vemos, un beso, un abrazo, chau. Mi amor por ti es un amor sideral. Yo amo contigo las piedras, yo amo contigo los tiestos, los huecos, los árboles secos, las fieras del norte. Yo amo contigo a la víctima y al criminal, mi amor por ti es sideral. Mi amor por ti es un amor sideral. Yo amo por ti mis ahorros, mis puntos, mis deudas. Amo los fraudes, los trámites y las escuelas. Si te queda un cupo desierto, me subo a ese bus y nos vamos a ver lo que haya que ver, que lo que tú mires. Bonito se mira, bonito sí es. Amor sideral, yo amo la Z, la X, la Y, yo amo la trampa y la ley, yo amo el ceviche peruano, la yuca partida, las patas torcidas, amo tu amante y tu ex, yo amo tu amor unisex, mi amor por ti, es un amor sideral. Yo amo tus libros malditos, tus juntas, tus vicios, tus charlas eternas con el más allá. Mi amor por ti es fantástico, melódico, empírico, copérnico. Es un amor sideral. Si te queda un cupo desierto, me subo a ese bus y nos vamos a ver lo que haya que ver, de lo que tú mires. Bonito se mira, bonito sí es.